gravent leurs empreintes. Laisse-toi guider par leur périple. El cielo está gris como el gris que envuelve mi corazón. El miedo es el único motivo por el que acudimos a la traición. Vivimos en la nueva era de la informática aplicada. Ahora la moda es de follar a través de una cámara conectada. Hemos vendido nuestros sueños, ilusiones, proyectos de futuro. Olvidados, abandonados por dedicarle tiempo nulo. Nos paramos y entramos en un círculo vicioso, donde los que curran siempre pierden mientras ganan los perezosos. Periplo no solo es el nombre de este disco, es demostración, devoción, dar la vida por lo que hace sin explicación. Muchos hablan, otros callan, los que más vacilan suelen ser los que siempre fallan. Todo va del revés, la cola es la que muerde al pez. Si ayudas a los demás, ¿quién viene a ayudarte después? Son las típicas contradicciones que nos encontramos, como robar pan para comer y como castigo te corten la mano. No hago rap por la fama, ni por hacerme rico, te explico. Analizo lo que veo y lo que no me gusta lo critico. Chico, respeta las reglas de este juego. Si haces anuncios tontos para Hypercore es normal que te acribillen luego. Todos dicen lo mismo, necesito la promo y el dinero, pero ridiculizar el rap en público se convierte en algo rastrero. Muchos mienten, dicen que son sinceros. Alardean de estar en el 10 cuando en realidad no salieron del cero. Ordeno y expongo mis ideas donde sea, desde sentado en un banco del parque hasta reventando el Málaga Crea. Soy un eterno soñador, pero me despiertan pronto. Afronto los problemas que vienen y a los capullos no los soporto. Exporto conciencia pura, dedicación a esta cultura. Bolígrafo y papel, cuidando siempre de mi estructura. Empuño el micrófono, varios años puliendo mi estilo. Ahora es DJ Pera quien adorna mi frase con el vinilo. Demuestra, yendo poco a poco. Apuesta, todo sirve. Siente, la palabra con la que hablo. Empapa el folio con las gotas que resbalan por tu frente. Demuestra, yendo poco a poco. Apuesta, todo sirve. Siente, la palabra con la que hablo. Empapa el vinilo con las gotas que resbalan por tu frente. Estoy enganchado a esta mierda, hasta que la muerte nos separe. Hasta que el cielo caiga sobre la tierra o se evaporen los mares. Tengo paciencia, ya no me preocupa que pase el tiempo. Intento disfrutar de todo y siempre aprovecho el último aliento. No le chupo el culo a nadie para llegar arriba, no se me cae la saliva. Cuido mi actitud, si no te creen no creerán lo que escribas. Si no te creen tampoco creerán lo que les digas. Hay más de uno que se quedó atrás con un fuerte dolor de barriga. Intentan pisarte, mangonearte, extorsionarte. Dejarte a un lado de un negocio que por el ocio mató expresiones de arte. Ahora que siguen en busca del Eminem en español. Que se dediquen a crear música y no destrozarla como el rock and roll. La acera es mi pasarela, alfombra de cemento para un tipo cualquiera. Mil maneras de pisar y dejar secuela. Para aprender a evolucionar no existe ninguna escuela. Para aprender a desfasar seguro que eres el primero de la carrera. Solo enchufo el MP3 y flipo. Mi mente comienza a arder como arde la mecha de este tipo. Historias clasifico. El bolígrafo es el testigo de la vida que os cito. A pensar incito, el hip hop es mi religión. Escribir mi rito. Nos preocupamos por asuntos banales. Hipotecar sin avales. Drogarse hasta las cejas perdiendo cada vez más los cabales. ¿Quieres cambiar de canal? No hay mando a distancia. Pierdes ambiciones poco a poco llenando tu saco roto de arrogancia. Me siento a gusto cuando fumo rama bajo esta sombra. Relajándome, sin preocuparme, da igual si alguien me nombra. Libre, cautivo, cautivado por el olvido. Sigo mi camino despierto pero con la cara de estar dormido. No me preocupan comentarios absurdos que me señalen. No te cuides la barba si todavía te cagas en los pañales. ¿Ves? Hay mucha competencia que empaña tu muestra. El éxito se rige por ver, oír y callar, así que demuestra, yendo poco a poco. Apuesta, todo sirve. Siente, la palabra con la que hablo. Empapa el folio con las gotas que resbalan por tu frente. Demuestra, yendo poco a poco. Apuesta, todo sirve. Siente, la palabra con la que hablo. Empapa el vinilo con las gotas que resbalan por tu frente.